tan solo peón de confianza en la cuadrilla de un bravo matador. Era en las tardes de oreja y vuelta al ruedo, solo comparsa detrás del triunfador. Él soñó con la gloria y el dinero, falló la suerte o el corazón. Y en las tardes de triunfo de la espada, muy bajito decía así el peón: quisiera esos aplausos con que premian tu valor, quisiera esos claveles que una guapa te tiró, quisiera ser el primero dando vuelta al redondel, quisiera tu traje de oro y ser el amo en el cartel. Al dar un lance cayó el maestro en tierra, dando su carne al quite fue el peón. Y la cornada cálido lo buscaba, fue el subalterno el que la recibió. Mientras lo iban curando dijo el diestro: lo que me pida te de entregar. Y el peón suspiraba tristemente: lo que quiero no me lo puede dar. Quisiera esos aplausos con que premian tu valor, quisiera esos claveles que una guapa te tiró, quisiera ser el primero dando vuelta al redondel, quisiera tu traje de oro y ser el amo en el cartel. Yo solo pude llevármela con nada que iba pa' él. Quisiera su traje de oro y ser el amo. ¡Eh!